Buenas noches, amigos podcastnautas. Pues bueno, el día de hoy nos encontramos grabando en un café. Ya ven que está lloviendo y demás. En un hermosísimo café enclavado en la colonia Lomas Altas de La Obrera. Entonces, pues bueno, es un placer. Los vamos a estar acompañando en los próximos minutos. Y disculpen el ruido de tazas, ¿no? Claro, que lo disculpen sobre todo. De charla, de risa y demás. Cucharazos y demás. Pero pues bueno, esto es Comunidad Católica Vino Nuevo al Aire. Comenzamos. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. ¿Para ti qué significa la muerte? Pues yo creo que la muerte para mí significa la nada. La nada, porque finalmente cuando tus convicciones religiosas son pocas, pues terminas por caer en una consecuencia lógica, ¿no? Muerte igual a nada, ¿no? Fin de todo. ¿Crees estar preparado en este momento para afrontar alguna pérdida, ya sea de tu familia o incluso de tu esposa o de tu hija? Pues yo creo personalmente que todo lo que yo pueda decir parte de la perspectiva de no estar en esa situación, ¿no? Y finalmente, si yo estuviera en una posición en donde mi esposa o mi hija tuviera una enfermedad terminal, quizás estaría más preparado, porque independientemente de lo que yo pueda decir, creo que nada me haría prepararme para una pérdida de esa magnitud, ¿no? ¿Qué nociones o qué conocimientos tienes sobre lo que significa la tanatología? Pues fíjate que yo conozco, tengo algunas de las nociones porque precisamente mi suegra estuvo alguna vez en un diplomado de tanatología y me platicaba de algunas cosas, ¿no? Y entre ellas, pues obviamente la que yo más rescato es precisamente la que tiene que ver con un espíritu fuerte, ¿no? Para enfrentar este tipo de situaciones. No tanto de la persona que está preparando, claro, esto es importante, ¿no? Sino también de la persona que está en ese proceso. Y yo creo que es algo, pues yo creo que es una de las disciplinas más padres que pueden haber, ¿no? Por lo menos en la medicina, porque finalmente pues siempre está relacionado con ello. Y pues saber morir bien, creo que es una cuestión que te deja paz a ti, que estás a punto de morir, pero sobre todo paz a la gente que dejas atrás. Muchas gracias. Amigos, estamos de regreso y bueno, pues lo estamos aquí acompañando el día de hoy. Como les prometimos y les comentamos en nuestro anterior programa, vamos a hablar un poquito de lo que es antropología y su relación con la tanatología. Para esto, pues bueno, nos acompaña como siempre nuestro queridísimo teólogo de cabecera, Álvaro. Buenas noches. También nos acompaña el hijo pródigo de la medalla milagrosa. Sí, porque ya me cambié a la puri. Ah, la puri. Sí. Y también nos acompaña, pues bueno, la excelente tanatóloga, nuestra queridísima Silvia. Hola, buenas noches. Gracias, Silvia, por estar aquí. Pues bueno, el día de hoy vamos a tocar aspectos antropológicos que tienen que ver con la tanatología. Y para empezar, pues bueno, quisiera comentarles que dentro de todo este caminar de estas festividades que han sucedido en el mes de noviembre, pues bueno, yo me acuerdo que cuando era más chiquita, o sea, hace muchos años, no es cierto, no tanto, me contaba mi mamá que obviamente pues todo esto de las ofrendas era porque se recibía a los muertos. Ella me contaba un cuento muy bonito, que no relataré porque es bastante largo y ustedes se van a dormir y van a decir, ay, ¿qué está relatando? Pero la verdad es que decía que una vez, en Día de Muertos, una niña, se adentró en el bosque, su papá era leñador, y le decía, oye papá, fíjate que, en esa ocasión era 2 de noviembre, le dijo, fíjate que vi a mi mamá, que murió hace 2 años, con mucha gente, en una procesión, y muchos iban con canastas de frutas, con cazuelas, con mole, con pan, con flores, y fíjate papá que yo vi a mi mamá muy triste, porque yo no vi ni que llevara ni flores, ni tamales, ni mole, ni nada, y nosotros nunca le pusimos una ofrenda a mi mamá. Y el papá, sorprendido de esto, desde ese año, empezó a ponerle una ofrenda a su esposa, que nunca lo había hecho. Pero con ese relato que le comentó su hija, a partir de ese momento decide ponerle una ofrenda. Y estas situaciones, pues bueno, han estado, creo que a pesar de que seamos citadinos, gente citadina, creo que todavía estamos permeados por la cultura indígena. ¿No es así, Álvaro? Pues claro, tenemos todavía muchas tradiciones que están enraizadas profundamente en el universo cultural indígena, que es también nuestro universo cultural, ¿no? Muchas fiestas, el Día de Muertos es un ejemplo, pero también, por ejemplo, el Día de la Candelaria, ¿no? Que antes se celebraba mucho más que ahora, es una celebración pues popular, completamente popular, y con raíces indígenas también, muy muy claras. Y pues sí, y en esto de celebrar la muerte de distintas maneras, pues las comunidades indígenas, pues yo creo que se llevan el primer lugar, ¿no? En cuanto a tradición, en cuanto a belleza de sus expresiones, y que a pesar de la distancia geográfica, hay elementos, pues como en común, entre algunas culturas indígenas que por otro lado, no te explicas, pues porque hay tantas cosas en común entre, no sé, la comunidad indígena de Hidalgo, en Huejutla, con la comunidad de Pátzcuaro, ¿no? Y la comunidad de Mixquic, dices, pues que como que estaban muy lejos, ¿no? Pero hay mucho en común, mucho, mucho. No sé si fueron a ver las ofrendas del Zócalo capitalino. Había una parte en la que hacían toda una relación de diferentes pueblos, de diferentes culturas, y estaban puestas una al lado del otro. Era bien interesante darte cuenta, exacto lo que decías, además cómo iba mostrando la riqueza o la no riqueza de cada poblado. Todos ponían todo lo que tienen, pero te dabas cuenta de que algunos, bueno, tenían para aventar para arriba, claro. Estaba lleno de cosas, de comida, de objetos, y otro era muy contado, y era así como ver que ponían lo que tenían, claro. en ambos lados, y sin embargo uno tenía en abundancia y el otro no. Y como dices, sí, había las constantes y matices que dan el toque y el folclore a cada lugar y cada festividad, ¿no? A mí me gustó muchísimo poder conocer y ver así como a ojo de pájaro rápidamente tanta visión de mi país y conocerlo. Claro. Una de las cosas que llaman la atención también, Álvaro, hace rato decías que nuestros pueblos tienen muchas fiestas y entre estas sobresale. En mi pueblo, la Sierra Totonaca, no son muchas fiestas, creo que esta es una de las fiestas, pero sí están enlazadas fuertemente esta y el Viernes Santo, curiosamente. La procesión del Viernes Santo es tan solemne como el 2 de noviembre. Ni la fiesta patronal tiene tanto peso como el 2 de noviembre. Vaya, ni cuando va el obispo, que es una vez al... En algunas comunidades ni siquiera el Día de la Virgen de Guadalupe es tan fuerte como el Día de Muertos. Sí, es curioso que cómo se presenta, qué explicación tenga, pues... Ahora sí que, ¿quién me lo da? ¡Ay, Dios! Tiene que ser Charlie Cosa de la Muerte. Mira, por ejemplo, en las comunidades de la Sierra... En Huejutla, esa parte de Hidalgo que Es la frontera entre Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo. Uh-huh. Es una comunidad náhuatl. Ahí, pues, cuando tú le rascas un poquito a la manera de celebrar y al porqué y tal, te das cuenta por qué es tan importante para ellos. Es son comunidades pues muy, muy, muy marginadas, comunidades que tienen hambre cotidianamente, que el servicio de salud más cercano, recuerdo una comunidad donde estuve en la misión, el servicio de salud estaba 4 horas caminando, ¿no? Entonces, una fiebre, cualquier emergencia, una caída, lo que sea, pues ahí quedaste porque no había más, ¿no? Y llevabas caminando a tu enfermo, cargando a tu enfermo 4 horas, llegabas y el centro de salud cerrado porque el doctor no había llegado, ¿no? Se fue a otro pueblo. Se fue a otro pueblo o simplemente se quedó en la cabecera municipal a atender sus necesidades. O si estaba el médico, llegabas y bueno, pues no había ni vendas, ni medicamentos, ni suero, ni nada, ¿no? Entonces daba igual. Entonces, cuando yo empecé a ver cómo celebraban ellos la fiesta de muertos y por qué era tan importante, descubrí que los muertos, sus antepasados, uh-huh, estos espíritus, para ellos son seres de poder. O sea, no solo es una persona que se murió, es una persona que al pasar al otro mundo está en contacto directo con las fuerzas divinas, ¿no? Sea del dios cristiano o de otros, uh-huh, otras figuras divinas, está en contacto con ellas, entonces se diviniza, ¿no? Participa de la vida divina del otro mundo. Y entonces cuando ellos abren la fiesta de los muertos, para ellos, sus antepasados, que tienen este poder divino, ¿no?, regresan para estar con ellos y la comunidad los acoge porque sabe que en medio de su pobreza y su marginación son los únicos que pueden tener poder para ayudarlos, ¿no? Ellos ponen un arco de flores, normalmente es el famosísimo cempasúchil, la flor, uh-huh, de muertos aquí en México, y tienen un grupo de danzantes que son siempre varones. Los danzantes entran a la casa normal, es decir, Pedro, Luis, Juan, Carlos, pasan por el arco, que es la puerta del mundo de los muertos, y al atravesar el arco ya no son Pedro, Luis y Juan y Carlos, ya son los muertos. Se visten, ¿no?, con una ropa, normalmente tiene que ver con ridiculizar ciertas cosas de la vida del pueblo, ¿no? Se ponen una ropa, se ponen una máscara, salen de nuevo del inframundo, digamos, a través del arco, y van a bailar a las casas. Y tienen que bailar en los patios de las casas, ¿no? Y es la danza es un exorcismo. Es decir, los antepasados muertos al bailar ahí están arrojando de esa casa y de esa familia la sequía, el hambre, la enfermedad. Uh-huh. Y luego suelen tener figuras que son burlas para la cultura nuestra, la cultura mestiza, y burlas de gente que los ha oprimido, ¿no? Puedes encontrarte, por ejemplo, este año, huehues, así se llaman los danzantes, huehues con la cara de Salinas de Gortari, la máscara de Salinas, ¿no?, la máscara de Fox, es decir, que para las comunidades indígenas son gente que tiene el poder de ayudarlos en su miseria y no los ha ayudado, y entonces se burlan de ellos, ¿no? Y puede ser un huehue que está con falda y con senos artificiales, porque los hombres se visten como mujer también, pero con la cara de Fox, ¿no?, con la cara de Salinas. Y es burlarse de ellos en medio de la danza porque es la gente que podría ayudarlos y no los ayuda. Uh-huh. Y entonces el espíritu se burla de esos poderes que no ayudan a la comunidad y el espíritu danza para ahuyentar de la comunidad los males, ¿no? Entonces es la única ayuda que ellos encuentran es sus muertos cuando bailan, ¿no? Incluso la fiesta allá se llama Xantolo, que es una degeneración de la palabra Santorum, en latín, uh-huh, de todos los santos, y el Xantolo así se llama, cuando la muerte danza, ¿no? Para ellos es eso. Por acá en mi pueblo, la ofrenda es tan abundante y tiene que ser tan abundante para que los muertos nos sigan visitando y le dure el gusto hasta el siguiente año. Por eso tiene que ser abundante en todo, en comida, en bebida, en todo. Y la satisfacción que se tiene es porque nos visitan. Y también ellos ya la libraron. Nosotros todavía seguimos en este valle de lágrimas sufriendo y llorando. Y con la angustia cotidiana. Y se prepara, es una fiesta que se prepara con muchísimo tiempo. Las pastas de mole, desde agosto ya empiezan a comprarse las barras de chocolate, se hacen figuras de chocolate también. Uh-huh. El pan, bueno, es a última hora, pan y tamales, zacahuil, el refín, aunque no chupara el... Tienes que explicar qué es eso, porque quienes nos escuchan en otros lugares... El refín es el aguardiente, el aguardiente local, es una especie como de... Es una bebida alcohólica. De bebida, es una bebida alcohólica, pero es casera. ¿Y el zacahuil? El zacahuil es un marranito, un cuche, un cerdo, cocinado pues prácticamente al vapor, en su propio jugo, con maíz medio martajao, algunas otras preparaciones ahí, algunas otras hierbas, y pues es algo ya en el preparado, envuelto totalmente en hoja de plátano y metido al horno. Es que si es necesario, imagínate que nos escuchan en Hawái, ¿no? Yo estaba checando el mapa del podcast hoy en la mañana y hay gente que nos escucha en Hawái, gente que nos escucha por ahí por Indonesia, no sé qué, una isla perdida. Dice escuche y la gente en, se va a decir que significa. ¿Qué es eso? Sí. Y también, bueno, especificar que hay en todas las regiones hay diferentes tipos de zacahuil, ¿no? Ya nos comentaba Charlie que este era el cochinito que se cocina muy lentamente, pero en otras regiones también el zacahuil pues es diferente, ¿no? Es más bien le echan todo el guajolote entero a la masa del maíz y también igual se parten las partes ahora sí del totol o del guajolote, sino que se va entero y así es como se come y se destapa, ¿no? Y también algo importante en todo esto es que solo en la época de noviembre es cuando se dan, por ejemplo, el cempasúchil. Uh-huh. O sea, es muy curioso cómo es la única época del año que se da el cempasúchil. Y cómo también se dan otro tipo de flores que acompañan también el ritual de las ofrendas, como ese de el diente de león, que es una flor moradita que también se acompaña. Es curioso cómo nuestra tierra, curiosamente en el mes de noviembre es en la única estación del año donde se dan y brotan estas flores, ¿no? Pero bueno, con este comentario nos vamos a un corte, pero vamos a pedir más café. Vamos a pedir más café y regresamos en cortísimo. Gracias. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La comunidad católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora, podcast. No lo olvides, nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Thank you. Amigos, estamos de regreso y bueno, lo que hemos estado escuchando son sones de tierra y nube. Bueno, pues, y quien lo toca es la Banda Filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura México. Entonces, pues bueno, es lo que hemos estado escuchando y lo recomendamos muchísimo este disco. Por otro lado, pues bueno, queremos escuchar sus comentarios, sus preguntas y sus sugerencias. Les recuerdo el mail, que es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Y bueno, mi Silvia, ¿qué es lo que nos puedes comentar respecto a cómo el mexicano o cómo vivimos la tradición de la muerte con respecto al ámbito de tu materia? Bueno, es como ambivalente. Por un lado, es como estamos diciendo y viendo, como de mucho festejo, es reencontrar, es andar, a lo mejor recordar por un breve tiempo a los que ya partieron, pero el otro también es como darme cuenta que algún día puedo yo estar ahí en la ofrenda, que alguien la va a poner por mí, si es que me va bien, y se acuerda alguien de mí. Y entonces también es un poco empezar a pensar, a meditar que yo soy efímero, que soy finito, que entonces mi vida tiene principio y tiene fin, y que no sé en qué parte de la vida me encuentro, y me da entre terror y me da también como que evadirme, y creo que, bueno, es más, en este año vi que en los panteones ponían que no se permitían bebidas embriagantes en ellos. Que es como no tener fiesta. Sí, y era parte de los festejos y demás, y bueno, es un poco olvidarme de lo que estoy enfrentando a través del vino, es una evasión, y entonces decir, no, me quedas en la cruda realidad, y no me gusta. El mexicano decimos y pensamos que somos muy valientes, que tenemos gran familiaridad con la muerte, que nos llevamos de tour, de cuartos, pero así, en cartón, en foto, pero a la hora de enfrentarme con mi propia muerte, es difícil. Todos sabemos perfecto que vamos a morir, pero nunca pensamos que nosotros podemos ser el siguiente. Nos da miedo dejar de vivir. Quizá el hecho de morir no sea tan fuerte como el pensar que dejaré de vivir, que dejaré pendientes muchas cosas, que hay muchos proyectos que a lo mejor no veré realizados. Y entonces eso me angustia, y eso es lo que me hace a lo mejor evadir y irme por el chiste, por las calaveras, que además tienen también otro sentido. Yo creo que es muy, muy de México, no sé si en otra parte del mundo se acostumbre, y es, bueno, pues a través de, perdón, a través de hacer versos chuscos, resaltando algunas cualidades, algunos defectos, algunos hechos de un personaje o de alguien cercano, resaltarlos y poner por qué se lo lleva a la muerte o por qué dejó algo aquí pendiente, ¿no? Es, yo creo que, una de las características muy, muy curiosas nuestras, y que yo creo que todo el mundo hemos hecho alguna vez calavera a alguien, a los maestros, yo creo que desde la escuela pensábamos y soñábamos que desaparecieran, y ahí poníamos nuestra calavera y ahí se la dejábamos, ¿no? Y yo creo que pues refleja también eso, ¿no? Ese sentimiento entre festivo, de decir, bueno, pues sí, total, si ya estoy, si para morir nacimos, como dice la canción y demás, pues me lanzo. Pero lo que me aterra, o lo que me duele y me da susto, miedo, es el proceso de morir. No el final, el tan-tan, sino qué va a pasar desde que empiece hasta terminar. El ir perdiendo mi autonomía, el ir perdiendo facultades, el ir teniendo que depender de otro, eso es lo que nos va haciendo sentir que no es como muy agradable darme cuenta con que estoy terminando, que estoy caminando, que la vida sigue su curso, y que el tiempo, pues no sé cuánto, pero se me puede estar terminando. Yo creo que eso es así como que lo que nos va aterrando un poco, y lo que nos va dejando en suspenso y con algo de miedo en el interior. Ahora, en este, ahora que, bueno, que pasó el 2 de noviembre y que conmemoramos muertos, ¿tú crees que el mexicano en general le da miedo no ser recordado o no ser conmemorado? ¿Es un miedo que te encuentras frecuente con, bueno, con la gente, con los pacientes con los que ayudas, o no les importa? Es así como, ah, pues si se acuerdan mi familia de mí, bien, y si me ponen algo en la ofrenda, pues, uh-huh. Y si no, no. ¿Tú cómo lo vives desde tu materia? Bueno, fíjate que me ha tocado acompañar a algunos, varios compañeros y queridísimos amigos hasta el final, y lo que va primero angustiando es el proceso en sí de darme cuenta que estoy terminando. Pero llega un momento en que ya pierdes como el miedo a... Y entonces lo que buscas, lo que te necesitas es tener la certeza de que vas a estar preparado para enfrentarlo, de que puedes, de que el paso lo vas a saber dar. Y entonces, bueno, cuando se convencen que sí pueden, que lo van a dar y muy bien, que va a estar bien todo, lo dan con tranquilidad, con paz. No pensando en si me recuerdan o no, sino si en este momento me pueden acompañar y soy asumido, aceptado, perdonado, al fin acogido por la familia, por los que quiero, por los que quisiera que estuvieran conmigo. No es tanto qué va a pasar ya después, sino en aquí y ahora, qué está pasando conmigo, qué me falta, qué hubiera querido. Y entonces es mucho eso. Y por eso ves que cuando se puede reconciliar una familia, que llega la mamá, que puede llegar un hermano, que puede... Uy, el trance es mucho más fácil, más tranquilo, en paz. Y eso es lo que a mí me ha tocado ver, y además en eso es en lo que voy, ¿no? A decirle, todo está bien, tu vida ha estado bien, todo has hecho bien, está tranquilo, camina, no tengas miedo. Vas hacia la luz, vas hacia tu salud, tu bienestar. Entonces, sí, el dolor desaparece, el miedo se va y puede caminar tranquilo. Culturalmente somos un país que siempre le ha tenido miedo a la muerte porque hay un trasfondo, ¿no? El mexicano lo vive coloridamente, festivamente y demás. Ya lo vemos, ¿no? En nuestras festividades. Pero si tomamos otras culturas, por ejemplo, se me ocurre la estadounidense, que es más bien, no celebran el primero y el dos, pero tienen su fiesta de Halloween, ¿no? O Noche de Brujas, ¿no? Entonces, ellos apelan más a lo terrorífico, o sea, al miedo, al monstruo, al fantasma, a la bruja, al Freddy Krueger, bueno, el que esté de moda, ¿no? En ese momento. El presidente Bush. Al presidente. Claro. Lo más terrorífico que hay ahora por allá. Bueno, entonces, se me ocurre que es más la festividad hacia lo terrorífico, ¿no? Pero aquí no, aquí es la festividad integrando todo lo que se llama colorido, sabor, aroma, demás, es todo un conjunto. Entonces, culturalmente, los mexicanos, de por sí somos miedosos y cargamos con muchísimos más problemas con respecto a la muerte que otras culturas, o tú lo ves así en general, que todos, aunque en Estados Unidos sea terrorífico, a lo mejor se me está ocurriendo que el proceso es más light, ¿no? Que lo aceptan así muy light, ¿no? A diferencia de nosotros que lo vemos festivo y hay una gran resistencia y un gran dolor. No sé tú cómo lo ves. Yo creo que lo que pasa no es tanto que si es más festivo en uno o es más light en el otro, sino que nosotros somos una raza, un pueblo que somos latinos, y entonces emociones salen y las emociones las expresamos, los sentimientos, y el otro guarda, es una apariencia, mis emociones son hacia adentro. No tengo por qué darle al otro, nunca ves en un sepelio que la gente llore. Veíamos a Jacqueline Kennedy, acaban de pasar la tragedia más grande de su vida, del país entero, sin derramar una lágrima, aunque por dentro indudablemente que tiene que haber estado partida. Y yo creo que ese el ver así a la gente vertical sin poder decir nada, pues hace muchísimo daño, porque entonces las personas piensan que el expresar la emoción, expresar el dolor, expresar el miedo, expresar todo, va llevándote a una debilidad, a ser un poco valiente, a ser muy, muy débil, y entonces te lo vas guardando y no te das cuenta que eso mismo va enfermando el cuerpo, la sociedad, la familia y demás. Y aquí pues a lo mejor gritamos, lloramos, tú habrás visto en algunos entierros que bueno, casi se quieren aventar en la fosa con el que está falleciendo y hay desmayos y hay todo. Estamos sacando toda la emoción que traía, ¿no? La persona. A lo mejor es muy dramático, muy, muy impresionante de repente ver ese tipo de expresiones, pero pues son también muy catárticas porque a fin de cuentas lo sacó y descansa. Va. Y en el otro tiene que estar procesando por sabe Dios cuánto tiempo, porque ahí está y ahí está, y no hay nadie a que le puedas decir porque no te entendería. Y entonces mejor lo guardas y cada quien tiene sus propias emociones, sus propias dudas, sus propios dolores, y no lo paso. Fíjate que yo lo que he visto, y creo que ya hay alguien que ha estudiado un poco esto, ¿no? Parece que entre más técnica sea la cultura, o piense que es más avanzada, ¿no? O piense que es más cibernética o más moderna o con más estudios universitarios, escolares, la realidad de la muerte se vive sin tanta expresión hacia afuera, pero con mucho dolor y de verdad destroza por dentro. Como que la gente piensa que por haber ido a la universidad no se puede dar el lujo de llorar, porque llora la gente del pueblo, ¿verdad? Y en algunos lugares la gente incluso contrata a las famosas lloronas, ¿no? Hay comunidades donde hay un grupo de mujeres que así se llaman las lloronas, donde tú pagas a las mujeres, las contratas. Por evento, ¿no? Sí. Las contratas durante todo el velorio y durante el sepelio en el panteón para que lloren por ti, griten, se desgreñen, se arrastren en el piso y digan qué bueno era, por qué se fue, porque ese tipo de cosas ayudan a la familia también, ¿no? La familia llora, pero las lloronas son las profesionales del duelo que por medio de su exageración del duelo ayudan a la familia a vivirlo de una manera mucho más sana, ¿no? Mucho más pronta. En cambio nosotros, digo, para empezar, las personas no mueren en su casa. Ay, sí. La persona muere en la sala de cuidados intensivos rodeada de tubos, con una luz blanca, que no es no natural, unas paredes blancas, asépticas, con olor a desinfectante y con mujeres vestidas de blanco, ¿no? No hay calidez, no hay cercanía. Los hijos, por ejemplo, no pueden pasar, porque son menores de edad. Los familiares están afuera, ¿verdad? Y ellos mueren, digo, todo mundo muere solo, en el sentido en el que pues, el que se muere es el que está muriendo, ¿no? Pero peor aquí, mucho peor, ¿no? Y la persona ni siquiera tiene la posibilidad de cerrar sus relaciones antes de morir, porque está aislada, tiene un mes, 15 días, aislada en un cuarto de cuidados intensivos. En cambio, en las comunidades más cercanas, digamos, a la tierra, ¿no? Los indígenas, los campesinos, los pobres, la persona muere entre sus seres queridos, ¿no? La persona dice, ya, o sea, ya llegó el fin, a mí llévenme a mi casa, ¿no? Yo no me quiero morir en el hospital. Y entonces eso facilita que también los niños pequeños entren en contacto con la muerte, ¿no? Vean el proceso de muerte. Y entonces también eso ayuda a que la muerte no se convierta en una cosa espeluznante, esquelética, con una guadaña, ¿no? La muerte se convierte en algo natural, porque se vive desde esa óptica natural, ¿no? Fíjate que en Europa se está comenzando a hacer, así como hay sanatorios para sanar, hay tanatorios para morir. Y entonces, bueno, en esos tanatorios lo que se le proporciona al paciente terminal, pues es los cuidados paliativos para que tenga una mejor calidad de vida en el proceso que le toca vivir, y que la familia puede estar con él y al mismo tiempo con la ayuda y el entrenamiento y todo el equipo médico que sea necesario. Entonces hacen que el paciente esté rodeado de los que quiere. y que los que son sus familiares tengan una participación activa que les permite ir cerrando los ciclos, ir dando todo de sí y no quedarse con guardados de, yo no pude, si hubiera hecho más por él, si hubiera dado, si hubiera hecho. Entonces se puede ir haciendo. Y es más, hay uno que el doctor Gómez Sancho, que es el que inventa todo esto de los cuidados paliativos, hace que al finalizar el hospital y todo el grupo médico hace una carta especial a la familia de la persona diciéndole que agradecen que a ellos les hayan permitido tomar parte en ese proceso que también hicieron y que llevó a su familiar con tanta paz y tranquilidad, claro, hasta despedirse. Y eso les va dando otro sentido, entonces no se sienten ni excluidos ni que me faltó, sino al contrario, hasta reconocidos por los cuidadores de salud, como que le hice lo que mejor podía y lo hice muy bien. Y da paz. Ok, amigos, pues esto está muy, muy padre lo que nos comenta Silvia, pero es momento de hacer un corte, en un momento regresamos. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La comunidad católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora podcast. No lo olvides. Nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Bueno, amigos, pues estamos de regreso. Este tema está súper interesante. Les recuerdo que lo que estamos escuchando es Sones de Tierra y Nube, interpretados por la Banda Filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije. No duden en comprarlo, está fantástico. Y bueno, estábamos con esto, con este tema, Silvia, que nos decías de los tanatorios. Y se me hace una idea muy interesante, ¿no? Porque le ayudan totalmente a la familia, uh-huh, a digerir todo este proceso, pero también a la persona que está a punto de fallecer, uh-huh, ¿no? Y esto es sumamente interesante. Creo que en México deberíamos, auspiciar estos proyectos porque son necesarios y creo que no hay cultura tanatológica en México. Creo que no hay cultura. Empiezan a hacer y están pañales. Pero pues bueno, hay mucha gente que todavía y algunas experiencias son más de la buena de Dios, ¿no? Más que, sí, que una organización tal cual. Yo recuerdo cuando estaba en el Centro para Personas con VIH-Sida allí en Ciudad Neza, teníamos una organización de tanatorio, sin llamarla así, por supuesto, porque ni sabíamos, ¿no? La primera vez que alguien llegó con la palabra tanatología, nosotros pensamos, ¿quién tiene los problemas mentales como para estudiar esto, no? Aunque la realidad era que teníamos un tanatorio, un área del centro de apoyo, claro, era totalmente un tanatorio. Si teníamos el área de consulta médica, tenías el área de alimentación, despensa y pañales para los niños y leche en polvo. Yo recuerdo que hacíamos colectas, tenía yo una lista de personas, todos de la comunidad gay, eso lo tengo que decir, ¿no? Que cada quincena me daban dinero para poder comprar latas de leche en polvo para los niños que tenían SIDA, que habían nacido ya enfermos, en un estado un poco ya de salud desgastado. Y teníamos los grupos de autoapoyo y teníamos la gente que se reunía para comer y tal, pero una parte de la casa era un tanatorio tal cual, ¿no? Con la diferencia, no atendíamos a las familias porque no había familias en aquella época, los abandonaban totalmente. Y el equipo de voluntarios recibíamos a las personas, íbamos al hospital por ellos, porque ahí estaban abandonados, los llevábamos a casa y era hacer todo el proceso, ¿no? De si la persona era religiosa, pues llegaba el sacerdote, estaba la hermana, si la persona traía algún asunto, pues estaba la psicóloga, ¿no? Y de repente, para el apapacho, pues estaban las voluntarias y había quien le cocinaba y quienes le ayudábamos para ir al baño, y había quien se quedaba a dormir en la casa para estar toda la noche en la cama de junto, para atender y dar agua y el baño, el suero, lo que fuera. Y dábamos mucho la atención de apapachoterapia, ¿no? Porque no había, ahora hay medicamentos, ¿no? Y la gente con el virus toma medicamentos y vive por años. En la época en la que yo te estoy hablando, la gente, no había medicinas en el Seguro Social todavía, ¿no? No había aquí en México. Entonces la gente llegaba con una infección oportunista y la gente se iba, la gente moría, ¿no? No podíamos hacer más que apapachar, ¿no? ¿Qué es el tanatorio, a final de cuentas, ¿no? Sin el nombre y sin la organización. Hay algunas experiencias, o hubo algunas experiencias interesantes en ese sentido aquí. Sí, fíjate que hay proyectos, por ejemplo, en el Seguro Social, en el Hospital del Parque de los Venados, hay un proyecto en el que los enfermos terminales están en sus casas y hay un grupo de médicos que van y les dan las instrucciones a los familiares de cómo trabajar con ellos, qué hacer, qué es lo principal que se puede presentar con el enfermo, qué hacer en cada situación, y pues le van permitiendo a la familia estar atendiendo realmente a su enfermo. No hay así como tanatorios para que puedan estar ahí, pero se está tratando de, en las posibilidades y lo que se tiene, pues que sean sus propios hogares, que además eso es maravilloso, que pudiera ser su propia casa, sus cosas, su ambiente, claro, sus olores, colores y demás, en donde pueda estar la persona, y además pues está más en contacto, como tú decías, con los niños, con los jóvenes, con todos los que forman el núcleo familiar, ¿no? Y entonces todos nos damos cuenta que hay principio, que hay fin, todo lo que va a suceder. Y tienes que dar mucho acompañamiento a la familia, porque nosotros tuvimos experiencias donde la más enferma era la familia, y la más moribunda era la familia, porque no sabían qué hacer, porque les dolía tenerlo ahí, porque estaban desamparados totalmente en aquella época. Es que bueno que ya hay algo. Se empieza. Así es, esto yo creo que es muy importante, que el enfermo esté en su casa y que vaya manejando el proceso desde su casa, desde su ambiente, desde lo que decías, desde sus colores, sus olores, no sé, a lo mejor aquellos enfermos que se les antoja algo, ¿no? Y que ya están en las últimas y que el doctor dice, no, es que no, es que no, es que no lo coma, es que no, eso no. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Si el enfermo está tan mal y se le antojó la torta de guajolote con mole, pues bueno, pues hay que dársela, ¿no? Entonces, creo que esto es sumamente importante. Pero si en enero se le antoja mango, ¿de dónde? Bueno, claro, pues, sí. Digo, bueno, que los antojos estén dentro de la temporada. Yo lo ahorco si me pides. Si te pides el pasúchil en febrero, sí, va a ser un poco complicado. Se lo fabricas en papel. Sí. Y bueno, es también importante recalcar que México está lleno de tradiciones. El 2 de noviembre, bueno, pues es una de las festividades más importantes y que es importante que nosotros pues la sigamos preservando. Bueno, últimamente veía que los más jóvenes o los más chiquitos ya es así como el Halloween, ¿no? Ya no ponen ofrenda, o sea, no, yo creo que esto es este... hay que transmitir lo orgulloso que estamos, hay que transmitir todo este colorido y toda esta ritualidad y esta festividad, ¿no? Sí, fíjate que una antropóloga decía que en México tenemos el culto al indio muerto, ¿no? Uh-huh. Es decir, si el indígena ya se murió, uy, es un héroe nacional, ¿no? Y las pirámides, y la cultura maya, y la cultura azteca, uh-huh, y los bla, bla, bla, bla, bla. Pero si el indígena está vivo, estorba, claro, en la sociedad, porque es primitivo, porque es apartado, porque... Me recuerdo mucho en los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación de mayo del 2005, el más de la mitad, es decir, el 60% de los mexicanos decían que para que los indígenas salieran de su situación, tenían que dejar de comportarse como indígenas, ¿no? Es decir, no solo era, tenemos que ayudarlos, ¿no? Como sociedad, era, no, no, no, ellos tienen que dejar de ser indios para poder salir de la pobreza y entrar al mundo, como yo, ¿no? De el mundo civilizado, el mundo desarrollado, ¿no? Y tenemos mucho esa visión, entonces es normal, es lógico, aunque es una lástima, que todas estas tradiciones que son populares, tradiciones del pueblo pobre mexicano, del pueblo que tiene hambre hoy en el maravilloso gobierno de este presidente, el pueblo mexicano sigue teniendo hambre, mucha gente en México muere de hambre todavía. Las tradiciones que son sus tradiciones, nosotros las vemos como objetos de estudio antropológico, sí, pero ya no las hacemos porque nosotros ya fuimos a la escuela y ya, pues nadie va a creer, ¿verdad? Si fuiste a tal o cual universidad, tú no vas a creer que los muertos regresan una noche a comerse el mole. Entonces, eso es de indios, de gente primitiva. ¿No? De gente primitiva. Lo in es copiar lo europeo o lo gringo, ¿no? Y entonces te encuentras que en Huejutla ya hay huehues con máscaras de Halloween. Bueno, ya hay huehues que la danza, su vestimenta de la danza es una vestimenta de Halloween, ¿no? Hombre lobo, Frankenstein, Drácula, Drácula, porque son jóvenes claro, que han salido de sus comunidades y han tenido contacto con nuestra, ¿qué es que dizque civilización? Sí, y entonces ¿no? ellos ya regresan avergonzados de ser indios, porque en la ciudad el indio es pobre y el indio es marginado y el indio es maltratado. Y además el indio es sirviente en las casas de la gente bien, ¿no? Él regresa avergonzado de su identidad indígena y entonces copia lo poco que ve de la ciudad. Un grupo de chicos traía, por ejemplo, una cruz gamada tatuada en una parte del brazo, ¿no? Entonces, a ver, no hablan español. Claro. Es una comunidad indígena. ¿Qué hace la cruz gamada tatuada? Yo le decía, oye, ¿y eso qué es? Ah, pues es de la banda. ¿Y sabes qué significa? Sí, es el símbolo de la banda. Entonces, ni idea de la cruz gamada y su relación con los nazis y tal. No, no. Pero la vieron en la ciudad y entonces se la tatuaron y andan con su cruz gamada tatuada en las comunidades indígenas, avergonzados de ser indígenas, ¿no? Porque eso les hemos enseñado. Bueno, yo creo que habría que hacer como una reflexión cada uno, ¿no? Los que estamos aquí, los que nos están escuchando, mexicanos. Sí. ¿Quiénes de nosotros este 2 de noviembre pusimos nuestra ofrenda? Queremos que se preserve, pero diciendo, pocas veces actuando. Yo de verdad invito a eso, a que estemos actuando más que diciendo, invitando a los chiquitos, a nuestros niños, a que los empiecen a poner ellos en su estilo, en su forma y ir explicando por qué. A los niños les encanta. Yo veo a mis nietos, les fascina, la ponen en su casa, me ayudan a ponerla en la mía y vamos hasta dedicándola cada año, uh-huh, diferente. Y entonces es una forma de que vayan entendiendo. Mis nietos van a una escuela en que se habla inglés y demás, pero no tienen que perder sus raíces, sus costumbres. Claro. Y si hacen Halloween o no, ese será aparte, pero esta está dentro de su casa. Lo otro se podrá vivir en la comunidad donde viven, en la privada, en toda la escuela, pero esto lo tiene que preservar. Entonces yo creo que está en nuestras manos el poder seguir haciendo que se quiera, que se entienda y que se haga sobre todo este tipo de tradiciones. Entonces yo les invito a que hagamos esa reflexión. ¿Dijimos y quién hizo? Claro, claro que sí. Y bueno, pues nos estamos despidiendo del programa. Pero ahora, ahorita que Silvia habla de estas tradiciones, pues Álvaro por ahí tenía una calavera. Una que tradición. Que es tradición aquí en México. No, espera, con mi calaverita. Bueno, es tradición también. La famosa calavera aquí en México es un verso que está en rima y normalmente se construye en torno a la muerte de alguna persona. Es decir, se habla de la muerte, la calaca, la flaca, la parca, que viene por alguien, ¿no? Y o se lo lleva o no se lo puede llevar, pero viene por alguien. Entonces es una, digamos que un poemita en rima que hace una burla de alguna persona, porque eso es una burla de alguna persona, con motivo de su propia muerte. Y entonces, para deleite y beneplácito mío, y de toda la gente que conoce a Charlie en persona, y para quienes lo han escuchado aquí en el podcast con todo aquello de la medalla milagrosa y tal, pues dedicamos esta calaverita, a ver qué tal. Dice: vio la calaca a Charlie y se relamió golosa. Ahora sí me cargo al tipo que viene de la milagrosa. La muerte se lo llevaba con medalla y crucifijo, mientras Charlie le gritaba lo que hace uno por los hijos. Ya la flaca no lo aguanta y lo regresa apurada. De tanto doble sentido, la muerte está avergonzada. Charlie ya está con nosotros, ya acaba de regresar, porque le dijo a la muerte: así tengo pa' planchar. Sí. Ah, qué bueno. Pura mala fama. Que te has creado. Sí, que te has creado. Ay, pero ¿quién lo hace uno por los hijos? Y bueno, pues antes de despedirnos, queremos dar algunos avisos. Bueno, el primero es que no dejen de escribirnos, de enviar sus comentarios, sugerencias y demás a vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Y bueno, pues también tenemos un aviso respecto a unos niños que están en la Sierra de Chiapas y bueno, ellos no cuentan con ningún recurso para hacer su posada y su cena. Entonces, pues bueno, a través de este medio estamos solicitando su cooperación económica. Debo decir que es económica y no en especie, porque obviamente es más caro que, por ejemplo, se lleven la comida o las latas de algo, o las piñatas, o lo que sea, va a salir muchísimo más caro que si ustedes cooperan económicamente. Y bueno, esto es con el hermano Víctor. Y bueno, pues si ustedes quieren cooperar, pues se pueden comunicar a nuestro correo, y bueno, nosotros con gusto les diremos el número de cuenta y a dónde pueden hacer su depósito, ¿no? También Álvaro tiene un aviso. Bueno, yo quiero recordar nada más que estamos ya teniendo los martes el espacio de oración, el taller de oración y vida. Y bueno, es un espacio que está abierto para la gente de la comunidad que quisiera, pues, recuperar su práctica de oración, iniciar una práctica de oración desde la perspectiva de la espiritualidad de Vino Nuevo, ¿no? Desde un Dios de amor, desde un Dios de compasión, desde un Dios que nos acepta y nos ama como somos. Y el taller de oración y vida es de 7 a 8 y media de la noche. También que se pongan en contacto por vía mail, si les interesa asistir, para dar ya la dirección. Y recordar, pues, que tenemos la celebración de la Eucaristía cada 15 días. Y tenemos los jueves en la noche, de 7 a 9 de la noche, el espacio de reflexión teológica. Estamos hablando del purgatorio este jueves y vamos a hablar las próximas semanas de el cielo y el infierno desde la perspectiva bíblica y teológica actual, para que no nos andemos espantando con esos temas, ¿no? Y está el espacio abierto para toda la gente que pueda acompañarnos. Los demás datos pues los damos por vía correo electrónico. Ok, pues los minutos se nos están agotando. ¿Algún otro comentario, sugerencia? Mandar un saludo a Jerry. Sí, está pues con su salud, no ha estado tan bien, ¿no? Estos días estaba cansado, pero bueno, Jerry, te mandamos un gran saludo, un inmenso abrazo. Tienes todo nuestro cariño, nuestras oraciones, y aquí estamos desde la Ciudad de México pues recordándote y echándote porras para que puedas seguir adelante y estar con nosotros próximamente como tienes planeado para seguirnos acompañando. Un beso para ti, Jerry, hasta Chicago. Sí, Jerry. Y bueno, también el último de nuestros avisos, pues si ustedes entran a nuestra página, que es http://diagonal/2.comunidad.vino.nuevo.googlepages.com, van a encontrar un video súper interesante que Miguelito hizo favor de subir a nuestro sitio. Y bueno, pues realmente vale la pena que lo fue, vean. No fue Miguel. Ah, no fue Miguel. Fue Juan. Ah, perdón, estoy robando créditos. Ustedes disculpen, esto de los cafés enclavados en la obrera, pues a uno le hacen un poco de daño, ¿verdad? Ya con unas cuantas galletas encima ya se pone mal. Entonces, lo hizo favor de subir nuestro queridísimo Juan. Entonces, pues chéquenlo porque está bastante, bastante interesante para que ustedes lo puedan ver. Bueno, pues para mí fue un placer estar con ustedes. Pero comercial, también mandamos un saludo a Juan. Nuestro compañero Juan sale de viaje al extranjero por cuestiones de trabajo. Entonces está 4 semanas fuera del país. Juan, te mandamos un abrazo. Saludos. Un besote. Sí. Buena vibra y nuestras oraciones, y te esperamos por acá. Tráeme algo. Hay cualquier cosa que se te pegue en el camino. La Sagrada Familia de Barcelona, no sé. Va a España, entonces por ahí lo que te encuentres. Cualquier tío, cualquier cosa, acá es una medalla de la vida de Montserrat. Trae una medalla a Charlie, por favor, de allá, de cualquier virgencita de allá. Y tal. Bueno, yo un saludo a Marta de Conejo, ya. Gracias por tus comentarios para el podcast. Y pues bueno, todos los que estamos en esta mesa nos vamos a despedir. De la medalla milagrosa tenemos a Charlie. Lo que hace uno por los hijos. Gracias, Charlie. Nuestro queridísimo Álvaro. Buenas noches, gracias. Nuestra queridísima llamada Silvia. Ay, muy buenas noches, gracias. Y en los controles pues estuvo el conejito tan guapo, tan solícito y mojado. Exactamente. Dice que exactamente. Yo soy Blanca. Recuerden que en nuestra próxima emisión también vamos a tocar tanatología y un poco de psicoanálisis. Entonces, nos veremos en la siguiente emisión. Cuídense mucho y hasta la próxima. ¡Nos vemos, Juan! ¡Bye! Este fue su programa Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Producción y realización, coordinación de Vino Nuevo. Música de fondo, magnatune.com. Audio y controles, Valentín y Juan. Los esperamos en este su programa Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Aquí estoy, muy cerca de ti, descansa, amor mío.